La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De febrero es día miércoles. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay duda que el Evangelio toca todas las teclas de la vida, desde las teclas de la fe. Va al corazón, al interior de cada persona. Pero es algo que tiene que convertirse en una actitud, en un estilo de vida. Y esto tiene que desdoblarse en muchos brazos extendidos, en otra visión de la vida y más en este mundo tan plural, en muchas cosas, hasta en las creencias, en las ideas, en la sensibilidad, en este mundo que vivimos. De veras que la personalidad de Jesús debió no solamente impresionar a sus discípulos, sino también a los que no eran sus discípulos. Y esto sucedía al principio y sucedió después y sucede ahora. Por eso, en el Evangelio que hoy escuchamos, se menciona que algunos realizan las mismas obras de la comunidad cristiana. Pero no es de la comunidad, no está vinculado a ella. Yo creo que esto nos lleva a entender qué sentido tiene la afirmación de Jesús. No se lo prohíban. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber personas que no pertenecen a la comunidad que él ha fundado, pero que no por eso están lejos de su proyecto y de su proyecto salvífico. Jesús afirma que la diversidad de caminos por los cuales se sirve a Dios no es en detrimento para la unidad de la comunidad, sino por el contrario, la comunión se vive en la unión de intenciones, aunque sean diversas las acciones. Qué bien nos cae esto hoy en nuestro tiempo, ante un mundo plural, ante la diversidad, repito, de visiones de la vida, de prioridades, de sensibilidades. Qué bien nos cae. Y hoy por hoy lo que está centrando todo, fíjense bien, no es la fe en Dios, sino es en el ser humano. Eso es lo que nos está uniendo, sea la religión que sea, sea la ideología que sea. El ser humano y la promoción de la fraternidad. Eso es lo que nos une. Y hoy Jesús no puede decir prohíbanselo. Hoy esto no te metas con esto. No, no. El Evangelio es buena noticia. Y el Evangelio siempre, siempre, siempre estará a favor del ser humano. Y es como estamos en sintonía con el plan salvífico de Dios. Y hay gente que no tiene la misma fe que nosotros, pero que quiere hacer las obras de amor, las obras de caridad. Y esto es precisamente lo que tenemos que buscar, lo que nos tiene que unir. Hoy pensemos que, ¿cuál es nuestra actitud? ¿O cuál debería ser nuestra actitud ante quienes sin ser de nuestra comunidad o de nuestro grupo, están haciendo las obras de Jesucristo. Es día miércoles. Hagamos de este día un gran día.